queríamos conversar, tener números claros de cómo viene el tema de la vacunación, que es realmente el punto más importante para poder salir de esta situación en la que estamos, y por eso la convocamos, la saludamos, la tenemos en línea a Martina Iparraguirre, que es la directora asociada de la Región Sanitaria Octava. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Martina, venimos aquí en Tandil con respecto a la vacunación. Bueno, bien, bien, muy bien. Venimos casi con 42.000 aplicaciones realizadas. Estamos terminando primera y aplicando segunda en simultáneo. Ajá. ¿Sí? Acercándonos a nuestra población objetivo, a terminar nuestra población objetivo con una primera dosis, y ya estamos aplicando simultáneamente la segunda dosis. Uh-huh. Tenemos 11.000 segundas dosis aplicadas. Ajá. ¿Sí? De estas casi 42.000 aplicaciones, 11.000 son segundas dosis. Bien. De nuestros adultos mayores, tenemos 20.000 adultos mayores vacunados con primera dosis y ya 6.000 vacunados con dos dosis en apenas una semana. Ajá. ¿Sí? Bien. Entonces, vacunamos bien con primera y segunda. Para esto, los vacunatorios han dividido su logística. Hace el miércoles, jueves y viernes se vacuna con primera dosis. Sábado, lunes y martes se vacuna con segunda dosis, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Porque, bueno, por una cuestión de volumen, claro, es muy difícil combinar la primera y la segunda a la vez, ¿sí? Claro, claro. Así que, claro, han dividido los días. Exacto. Bien, bien. ¿Y cómo venimos con respecto a la cantidad de vacunas que vamos recibiendo aquí en el partido de Tandil? Bueno, la cantidad de vacunas, digamos, está en el contexto de la cantidad de vacunas que vamos recibiendo en el país. Uh-huh. ¿Sí? Se reciben vacunas en el país y en cuestión de 3-4 días se reciben vacunas en Tandil. Uh-huh. ¿Sí? Es más o menos el tiempo que le tenemos tomado que hay entre la llegada de Ezeiza y la llegada a nuestra localidad. Uh-huh. La verdad que, digamos, la estrategia que se dio a la provincia de que desde el operador local llegue a la nación directamente, mucho ese tiempo de llegada. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros no tenemos intermediarios. Las vacunas de Ezeiza, en realidad del depósito en Tortuguitas, sí, llegan, sí, a Peñiel, a la Unibarrial, al CCU o a IOMA, ¿sí? No van a la región, no pasan por ningún lado. Eso hizo que en el caso de la provincia de Buenos Aires, te repito, los turnos asignados llegan. ¿Te acordás que al principio, ya por febrero, nos tomábamos a veces un día para chequear ciertas cuestiones, sí, del frío? Todo eso está más que aceitado, así que llegan y se aplican. Uh-huh. Las vacunas, la Sinopharm, que es la china, Martina, ¿ya están, sí, están todas en Argentina y eso las va distribuyendo también desde Tortuguitas, o las dosis que hay que dar en Tandil ya están todas en Tandil? No están todas en Tandil porque se dieron alrededor de 7.000 y pico, casi 8.000, y han llegado 5.000 Sinopharm aproximadamente, así que no tienen que llegar todavía Sinopharm. ¿Y eso también son es 3 meses entre una dosis y la otra? El tiempo, no, en realidad, a ver, tratamos de acortar el tiempo de aplicación de la Sinopharm. De hecho, la mayoría de la Sinopharm se aplicaron en marzo, sí, si no me equivoco. Sí. Estamos en mayo, o sea, se acortó el tiempo claramente de aplicación porque consideraron en el Ministerio de Salud que no había la misma evidencia que para AstraZeneca y Gamaleya para extender el tiempo 3 meses. O vos, sea, tenés puesta esa vacuna, vos me estás preguntando por vos. Y sí, porque en 10 días se me vence, cumplo 3 meses. Bueno, no. A ver, no se vence, la vacuna se pone cuando llega, ¿sí? No es que se, no, vence, no, se vence y digo, se acabó, y hay que hacerla de nuevo, y hay que poner la primera dosis de nuevo, ¿sí? Primero habían dicho 21 días, después 28, después... Bueno, aprovecho mira, tu ejemplo para comentar algo interesante. Sí. Cuando llegaron a Sinopharm en marzo, no estaban aprobadas para adultos mayores, ¿te acordás? Claro. Entonces empezaron a aplicar en menores de 60 con factores de riesgo y en docentes, ¿sí? Sí. Ahora están aprobadas para adultos. Entonces la prioridad no tienen los viejos, ¿sí? Lo digo, claro, así de corta, porque hemos tenido algunos problemas en los vacunatorios, ¿sí? Sí. Porque vos sabés que esta peste sacó lo mejor y lo peor de nosotros, uh-huh, ¿sí? Hemos tenido problemas serios en los vacunatorios con madres de chicos con discapacidad que dicen, a mí me la pones ahora porque no puede ser, porque... Si... A ver, momento, señora, ¿sí? Cuando se colocó en marzo, no estaba aprobada para los mayores de 60, ¿sí? Los, ajá, mayores de 60 siguen teniendo mucha más morbilidad que vos, sí, los niños con discapacidad. A ver, volvamos a poner las cosas en su lugar. Porque si no entramos en una especie de competencia, me toca a vos, me toca a mí. No, no, le toca a los mayores de 60 primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que se mueren y son los que ocupan las terapias intensivas. Después va el resto con riesgo, que siguen teniendo, esto no lo digo yo, esto lo dice la estadística, que es contundente, siguen teniendo 10 veces más riesgo que el resto de la población, ¿sí? Entonces, un poquito de paciencia, porque la lógica se ha invertido respecto de la aplicación de la primera dosis, como corresponde, ¿sí? Porque al estar aprobada ahora esta vacuna para mayores de 60, se aplica primero la segunda dosis a mayores de 60. Porque además, gracias a esto, tenemos la excelente noticia, que está empezando a salir en varios medios, que prácticamente no tenemos pacientes con dos dosis internados en la terapia intensiva. Bueno, eso, ¿sí?, te iba a preguntar justamente. Esto es una excelente noticia, ¿sí? Ha bajado el perfil de los internados, claramente, a menores de 50, un promedio de 50 aproximadamente, y no tenemos prácticamente internados mayores de 60 con dos dosis de vacuna. Esto es una excelente noticia, realmente lo que nos permite seguir en medio de esta sensación de que nunca está la meta. Bueno, sí, la meta está en algún lado, evidentemente, porque si las personas con dos dosis no están en terapia, algo bien estamos haciendo. Totalmente. ¿Sí? Sí. Entonces, un poquito de paciencia, ya van a llegar. ¿Sí? Pero se invirtió el orden, eso es de público conocimiento. Se invirtió el orden, ahora tienen prioridad los viejitos. ¿Está? Martina, con respecto a la vacuna Sputnik, que hay cierta ansiedad porque tenemos la dosis número uno y la dosis número dos, que no es la misma, entiendo, ¿no? Claro, que son diferentes, no son los mismos componentes. Exacto, el famoso AD26 y AD5, son dos componentes distintos. Bueno, esa yo creo que algo me dice que va a ser la que se va a terminar fabricando acá. Si bien llegan componentes 2 de Rusia, pero vieron que siempre llegan en muchísima menor cantidad que los componentes 1. Sí, mucha menos, sí. Y tengo entendido, así hay trascendidos, que ese famoso control de calidad de las 21.000 dosis que viajaron a Gamaleya ya pasó, digamos, ya pasó exitosamente. Con lo cual, todo parece indicar que se va a terminar fabricando acá. La buena noticia es que AstraZeneca, que hasta hace un mes atrás o 20 días atrás parecía que era la vacuna que no podíamos conseguir en el mundo entero, llega. Sí, eso es una excelente noticia, y aprovecho para aclarar otra cosa. La gente dice, ¿me puse la Covishield? No, te pusiste la AstraZeneca fabricada en India. Claro. Te tenés que poner otra AstraZeneca, no importa fabricada dónde, te tenés que poner otra AstraZeneca. ¿Sí? Podemos decir que ahora llegan las AstraZeneca Argenmex, ¿sí?, y las AstraZeneca del fondo COVAX. Son tan AstraZeneca como las de India. Otra, sí. Eso está bueno para que sepan que lo que hay que buscar, digamos, es otra AstraZeneca. Bueno, y llegan estas que parecía que en un momento no había manera de conseguirlas, llegan en gran cantidad entre hoy es 20, entre hoy y mañana, creo. Así que estimamos la semana que viene tener más acá en Tandil. Martina, te corro un segundito del tema vacunas y te pido una opinión. Ayer hubo récord de casos en Argentina. En realidad fueron 35.000, porque hoy comentaba yo que son 4.000 que vienen, digamos, de arrastre por un problema con la carga. Igual son muchísimos casos. Muchísimo. Y venimos de tres semanas de restricciones a la nocturnidad. A ver, claramente las medidas no han dado el resultado esperado. Lo que pasa en el país se refleja obviamente aquí en nuestra ciudad también, de 170 casos, 110, 150. Quiero tu opinión sobre si hay que ir a otro tipo de medidas restrictivas o medidas que en realidad puedan cumplirse. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? A ver, primero tenemos mucha expectativa puesta en el cierre de la presencialidad. Esto mueve entre un 20 y un 30% de gente aproximadamente en las ciudades intermedias como las nuestras, y sí, yo soy, mi opinión es la misma que la del ciudadano a pie. No hay mucho margen, no hay más margen. Todos sabemos que el sistema está al límite. Un rebrote sobre este escenario tal es dramático. Sí. Frente a esto, sí, creo que todos coincidimos que hay que terminar de cerrar, hay que ser más severo con las restricciones. No sé exactamente qué es lo que se estuvo hablando en Casa de Gobierno, entiendo que va en este sentido. Sí, sabemos de ciudades y provincias que han bajado a fase 1, ¿sí?, y que lo hicieron tarde, por supuesto. Parece que no podemos aprender, ¿no? No podemos aprender que tenemos que adelantarnos. Lo hicieron tardísimo. Rosario, con un sistema de salud que lo estudiamos en la facultad, un sistema de salud icónico por su calidad, por su cantidad, cerró tarde. ¿Sí? llegó a fase 1 cuando tenía, le quedaban dos respiradores en la guardia del Clemente sin ocupar, ¿no? Uh-huh. Parece que no podemos aprender. La esperanza es la vacuna, entonces, la vacunación, claramente. La esperanza es la vacuna. También no hay que perder de vista que a nosotros nos falta mucho para pensar en una inmunidad de rebaño. Uh-huh. Nosotros todavía estamos en vacunar a nuestra población más vulnerable. Estamos cerca de terminarlo, en Tandil, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, después iremos con los menores de 60 sin ningún riesgo. Hay que ver cómo, de qué manera, ¿sí? Uh-huh. Esa es una población enorme. Si uh-huh. nos mira la población de 18 años a 59 años sin riesgo, sí, estamos hablando de miles de personas. Sí, sí. Es nuestra PEA, nuestra población económicamente activa. Bien, ¿a quién vacunamos? ¿A todos a la vez? No, porque no tenemos vacunas. Es así de simple la respuesta. No tenemos vacunas para vacunar a todos a la vez. Uh-huh. Entonces hay que establecer nuevamente prioridades. Uh-huh. ¿Qué tipo de prioridades se van a establecer? Todavía no está claro. Todos estimamos que va a tener que ver con universos priorizables en función de la esencialidad y la exposición. Claro. Por ejemplo, choferes de colectivo, empleados de supermercado, obras sanitarias, no sé, cooperativas eléctricas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero todavía estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Y no nos olvidemos que Chile, acá al lado, cuando estaba, creo que con 10 millones de vacunas compradas, un total de, no me dejen decir una burrada, creo que son 18 millones los chilenos, sí, y estaba encabezando la mayor campaña de vacunación de Sudamérica, tuvo que cerrar todo. Sí, sí, tuvo, ¿sí?, una ola tremenda. Sí. No nos olvidemos que nuestros vecinos, Chile, Uruguay, están abriendo la escuela, abrieron la presencialidad el 4 de mayo, 4 y 5 de mayo, ¿sí? Vienen de tener todo cerrado durante un mes y medio, ¿eh? Uh-huh. Entonces, viste, nosotros nos ponemos las anteojeras los argentinos y la levantamos solo para mirar aquello que nos es funcional a un discurso determinado, ¿sí? Entonces, miramos a Chile para decir que Chile pudo comprar Pfizer, suponete, que por supuesto fueron muchas menos que las que encargó. Pero no miramos a Chile para decir que abrió todo el 4 de mayo, ¿sí? Ni mucho menos miramos a Chile para decir que compró una vacuna que es de las que menor porcentaje de cobertura tiene en el mercado. Uh-huh. Entonces, vamos a tener que madurar y empezar a mirar todo, ¿sí? Y ver que estamos en una situación que creo que ni vos, Isabel, ni vos, Gerardo, ni yo, ni nadie de los que está escuchando, nunca vivió en su vida. Ni la imaginamos, ¿sí?, además. Totalmente. Y una situación inédita nos lleva a medidas inéditas, ¿sí? Que no quiere decir que no sean dolorosísimas, uh-huh, ¿sí? No quiere decir que no sean tremendas, pero esto es inédito lo que está pasando. No lo vamos a resolver con maquillaje. Bueno, cierro los fines de semana y el lunes vuelvo. ¿Y si todos sabemos que el periodo de incubación de la enfermedad es de 14 días? ¿No aprendimos nada todavía? ¿Qué pensamos que cerrando los fines de semana? No, digo, ese tipo de medidas que tienen más electoralistas que de sanitarias, a esta altura del partido, si tuviéramos más margen todavía para tontear, bueno, pero cuando no tenemos margen, son muy peligrosas. Martina, también estaría bueno recalcar, bueno, lo que pasó, creo que fue antes de ayer, que empezó a trascender que aquellos que no habían recibido la vacuna mayores de 60 se podían acercar a los vacunatorios. Rápidamente saliste a desmentir esa versión. Bueno, estaría bueno remarcar que todavía sí la gente se puede seguir anotando, ¿no?, para vacunarse, y después que le van a llegar la confirmación. No tienen que ir a ningún lado antes. Exactamente. A ver, nosotros siempre en Tandil, digo, si estuviéramos en Mar del Plata o en Cava, yo nunca hubiese mencionado esto. Nosotros en Tandil siempre decimos que ante cualquier duda, sobre todo los adultos mayores, cualquier duda para ver si estaba bien inscrito, si no se había, que se acercara a un vacunatorio. ¿Por qué? Seguimos siendo un pueblo chico, por suerte. Entonces te podías acercar a un vacunatorio, cualquiera de los chicos en la puerta con su tablet podían chequear que estuvieras bien inscrito, que no habías tenido nunca turno, que te quedaras tranquilo, pero jamás estuvo, digamos, dentro de las posibilidades que la gente fuese como un almacén a vacunarse espontáneamente. Claro. ¿Sí? Creo que todos supimos de movida que esta era una campaña que no era por demanda espontánea, a diferencia de otras, ¿sí? Y se sigue manteniendo así. Así que, de nuevo, por supuesto la inscripción está abierta, se pueden seguir inscribiendo. Y esta vez tienen dudas, dicen, ay, no sé si estoy bien inscrito, qué dudas, estoy solo, no tengo nadie que me ayude. Bueno, acercarse a un vacunatorio, que te van a dar información, ¿sí? No es que te van a vacunar, te van a dar la información pertinente. Uh-huh. ¿Mm? Totalmente. Martina, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, chicos, que tengan buen día. Un abrazo. Igualmente. Adiós. La escuchamos.